Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pensar la historia. Un espacio alternativo de información, reflexión y debate. Pensar la historia. Hoy le damos la bienvenida al maestro José Luis Punzo Díaz y a la maestra Ischelle Gámiz, quienes nos van a hablar sobre el tema Las primeras exploraciones al Valle del Guadiana. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias primero por la invitación otra vez a estar aquí con ustedes. Pues podríamos empezar que la primera exploración que se hizo a lo que es el actual territorio de Durango por parte de los españoles la realizó Nuño de Guzmán, algunos de sus capitanes. Hay que recordar que Nuño de Guzmán llegó después de Cortés a ser gobierno en la Nueva España y una de sus funciones era la de descubrir Pánuco. Entonces él inicia un proceso de conquista muy sangriento en todo lo que es el occidente de México, sobre todo en Michoacán, y va avanzando sobre la costa hasta Culiacán. Realmente fue un proceso durísimo en cuanto al encuentro con los grupos indígenas que ahí habitaron. O sea, fueron matanzas enormes, un proceso de esclavitud muy grande, hasta que él llega finalmente con todos estos indios aliados, sobre todo del centro de México, porque venían gente náhuatl y purépechas que obligó a que lo acompañaran en ese momento. Y desde Culiacán, él se da cuenta que necesitan cruzar la sierra para poder buscar las fuentes de Pánuco, que es las que él está buscando. Él está buscando lo que se conoce como el Estrecho de Anián. O sea, ellos lo que tenían en su idea es que había un paso por el norte que podía comunicar Europa con Asia y poder tener todas las especias y la riqueza de allá. Entonces, su idea era que pues, tenía que subir, buscar ese paso, le llevaban el Estrecho de Anián. Entonces, manda a dos capitanes a que crucen la Sierra Madre. Y estos capitanes van, cruzan, encuentran muchos grupos indígenas en la sierra y llegan aquí a los valles. No sabemos exactamente en dónde, probablemente por cerca del Valle de Guadiana, el Valle de Guatimapé, Santiago. Realmente no se sabe. Ellos bajan y no encuentran a prácticamente nadie. O sea, se encuentran casi despoblado toda esta zona. Dicen que están a punto de morirse de hambre y se regresan. Y en la sierra se encuentran con otro grupo que venía también por parte de Nuño de Guzmán a rescatarlos y se van todos y regresan hacia el sur de Sinaloa. Esa sería la primera entrada, una entrada fallida, ¿no? Entonces eso pues, nos da cuenta como la idea que tenían los españoles de la riqueza por un lado de la costa, de lo arduo de la Sierra Madre y también nos habla de que había muy pocos tepehuanes viviendo en ese momento. ¿Y no sería probable que los indios evitaran el contacto con estos grupos de españoles? Pudiera ser, ¿no? Pero lo que sí sabemos, a partir de todos los estudios que hemos hecho, es que sí, al momento que llegaron los españoles, los tepehuanos que vivían en toda esta franja eran realmente pocos. Ellos estaban acostumbrados a los pueblos de indios de la zona de la costa, ¿no? O sea, de ahora Sinaloa y Nayarit, donde había miles. Culiacán era prácticamente una ciudad en ese momento. Pues para ellos no había una riqueza económica que en ese primer momento, estamos hablando de 1529, ellos notaran. La segunda avanzada empieza por otra cuestión. La siguiente avanzada es la de Ginés Vázquez de Mercado. Él, en 1552, después de la fundación de Guadalajara y que se hace toda la guerra en los alrededores de lo que era en ese momento ya la Nueva Galicia, escucha que hay un cerro de plata más al norte y Ginés Vázquez de Mercado viene hacia acá buscando ese cerro de plata, porque hay que recordar que en ese momento se había descubierto también Potosí en Sudamérica, en Bolivia, y que era una mina riquísima. Entonces, en ese momento, pues todo el mundo está esperanzado en encontrar una gran mina y convertirse en archimillonario. Entonces, Ginés Vázquez de Mercado empieza a subir, llega al Valle de Guadiana y descubre ese gran cerro, pero pues para su sorpresa no era de plata, sino era de fierro. Entonces se regresa muy triste. Entonces tenemos que mucho del motor, digamos, que lo que impulsó a los españoles a esta exploración era la búsqueda de quimeras, de ciudades de oro, fuentes de la eterna juventud, cerros de plata. Definitivamente uno de los motores principales es todas estas historias. Sobre todo la historia de Cíbola y Quibira, de las ciudades del Preste Juan, que era este supuesto obispo que fundó ciudades y que eran ciudades de oro. Y obviamente todo esto se reforzó con lo que escribió Cabeza de Vaca, después de que Cabeza de Vaca hace ese viaje increíble desde Florida hasta Culiacán. Culiacán era ese Timbuktu norteño, no había nada más para allá. Entonces llega ahí Cabeza de Vaca y él narra que sí, que pasa por estas ciudades riquísimas. Entonces todos los españoles quieren venir para acá, ¿no? Básicamente la de Nuño de Guzmán empieza por la costa. Ya la de Ginés Vázquez de Mercado viene por la tierra adentro. Ellos se dan cuenta que la costa no es el lugar para poder transitar. Y entonces empiezan a avanzar, empiezan los descubrimientos también de los minerales de la tierra adentro, ¿no? De Zacatecas, de Guanajuato. Y entonces empieza a construir ese camino de la plata, que en la posta será el camino real de tierra adentro, ¿no? Ahora patrimonio de la humanidad. Pero esto ya es en la tercera, que es la primera exploración que emprende Francisco de Ibarra. Él es el primero que empieza a venir en 1554. Francisco de Ibarra era muy, muy joven, pero él viene como capitán porque su tío era el que tenía el dinero, porque era uno de los descubridores de Zacatecas y de los mineros más ricos de Zacatecas. Pero tuvo un problema porque en la guerra del Mixtón, al sur de Zacatecas, lo flecharon y perdió una pierna. Entonces no tenía la movilidad ya para hacerlo y estaba más grande. Y entonces nombra a su sobrino para que empiece a hacer estos viajes. El primer viaje de Francisco de Ibarra, pues yo creo que es como la parte sustancial aquí de las cosas, empieza de Zacatecas. En Zacatecas se están descubriendo estas minas, son minas riquísimas, empiezan a llegar muchísimos españoles, se convierte en una gran ciudad. Y él va hacia el norte, a esa tierra ignota, ¿no? Una tierra donde todavía no sabían bien qué pasaba, pero bueno, sale él con un gran ejército de exploración. Van a Zahín, a lo que es ahora Zahín Alto. En Zahín Alto tienen algunos encuentros con indígenas. Se enteran de que hay unos posibles minerales muy importantes en San Martín, ¿no? Adelante de Sombrerete, todavía Sombrerete no lo descubrían. Y van a esas minas de San Martín, en donde descubren estas minas, regresan a Zahín y continúan su camino por la zona probablemente sobre los valles. O sea, no llegan al Valle de Guadiana, sino que le sacan la vuelta más hacia el este y llegan hasta el Valle de San Juan, a San Juan del Río. Y en San Juan del Río realmente donde ellos ponen su campamento. Y desde San Juan del Río empiezan a explorar y empiezan a dar la vuelta, pero ahora de regreso. Avanzan hacia San Lucas, el pueblo de San Lucas de Ocampo, que también eran unas minas que descubren. Bajan a Guatimapé, imaginemos más o menos la carretera. Empiezan a avanzar hacia el sur de Guatimapé, tienen encuentros ya ahí con varios indígenas en ese momento, y casi todos huyen hacia la sierra. Llegan a Capinamaíz, que es ahora el pueblo que se llama El Pozole, que está ahí adelantito de Canatlán, que era un pueblo de tepehuanes. Bajan a Ocotán, que era otro pueblo que estaba más al sur. Vamos a decir que en los llanos de Cacaria. Continúan a Cacaria, donde todos estos lugares se encuentran pueblos de indios y tienen encuentros con indios. Van a otro pueblo que se llama Olla, que probablemente sea alrededor del rancho de La Joya, ya aquí, ya muy cerca de la ciudad. Ahí los españoles persiguen a los tepehuanes y en una refriega matan a uno de los soldados que venía con Francisco de Ibarra y hieren al propio Francisco de Ibarra. Entonces Francisco de Ibarra continúa hacia el sur y se establece en el Valle de Guadiana. Y se está aquí varios meses en lo que se recupera del flechazo que tuvo. Entonces él se da cuenta en ese viaje, en 1554, que el Valle de Guadiana pues es el lugar ideal para fundar la ciudad. Pensar la historia. En el Valle del Guadiana tenemos noticias de que había grupos de tepehuanes muy cerca de aquí, justamente de donde estamos ahorita, en los alrededores sobre todo del Cerro de los Remedios, alrededor del Ojo del Agua del Obispo, porque en paralelo a esto está también la historia eclesiástica de las exploraciones, y en ellas sabemos que aquí estaban tepehuanes y que hay otro grupo que se llaman amanqueces, de los cuales desconocemos prácticamente todo. Probablemente habitaron en alguna parte del Valle de Guadiana, están mencionados en varias fuentes, pero hay que recordar que los nombres que les dieron los españoles a los indios pues no tienen que ver con los nombres de los indios, sino tienen que ver con los nombres que los españoles les querían dar a los indios. O sea, tepehuanes probablemente incluía, lo que hoy entendemos por tepehuanes, incluyó a muchísimos grupos que se entendían distintos en ese momento, ¿no? Pero que los españoles los unificaron para facilidad de ellos, ¿no? Aquí me parece importante darnos cuenta que ya esta exploración de Ibarra ya viene a ser una exploración a ver qué centros mineros podemos encontrar, qué valles son fértiles para trabajar. Totalmente de acuerdo. Obviamente hay que pensar que en ese momento todavía tenían muchas de estas ideas de Cíbolas y Quiviras en la mente. Y uno lo puede ver en las fuentes. O sea, Francisco Ibarra está obsesionado por encontrar Copala, que es una de estas ciudades del Preste Juan. Pero sí, definitivamente, él ya tiene una parte pragmática y ya lo que está buscando, cómo explotar esto. Y eso se va a ver en el siguiente viaje de Francisco de Ibarra. Empieza en 1562, es la fecha, en la que le entregan por parte del virrey las cartas para la población y la conquista de un nuevo reino, que es el reino de la Nueva Vizcaya. Entonces, Francisco de Ibarra se nombra como capitán general y Francisco de Ibarra es el que va a hacer esta conquista. Inicia otra vez su viaje, pero ahora ya desde San Martín. Ya no la inicia desde Zacatecas, porque él descubre las minas de San Martín y San Martín entonces es esa frontera de la Nueva Galicia en ese momento, desde donde salen todas estas expediciones. Otra vez vuelve a ir al Valle de San Juan, aunque está muchísimo más cerquita San Martín de Nombre de Dios y de Durango, él vuelve a tomar la misma ruta que tomó años antes y ahí hace su campamento. Y desde ahí inicia una serie de exploraciones que primero lo llevan hasta Indé, la posibilidad minera que hay en toda esa zona. Regresa al Valle de Ramos, cerca de Santiago, Papasquiaro. Remontan el río de Tepehuanes otra vez y va a Topia. Era el pueblo más grande de los indios acaxes en ese momento, que eran los más numerosos en la región. Están buscando mano de obra, ¿no? Entonces van, porque también le dicen que es una nueva Tenochtitlán. Con esa idea de riquezas, también va a Valle de Topia a ver si realmente es una nueva Tenochtitlán. Ven Valle de Topia y escuchan, dicen unos tambores, se regresan porque no tienen el ejército suficiente, creen ellos, para tomar Valle de Topia. Regresan al Valle de Guatimapé y regresan al Valle de San Juan. Desde el Valle de San Juan, Francisco de Ibarra manda a Alonso de Pacheco, uno de sus capitanes, a que vaya a trazar su nueva ciudad al Valle de Guadiana, donde él estuvo recuperándose de su herida. Y Alonso Pacheco es el que viene aquí y empieza a trazar la ciudad. Y en esta expedición, Francisco de Ibarra viene al Valle de Guadiana ya en 1563 y luego continúa a Nombre de Dios, funda Nombre de Dios y regresa. Regresa una vez de esto al Valle de San Juan, se vuelve a armar en el Valle de San Juan, y avanza otra vez a Guatimapé, donde pone su campamento. Uh-huh. Y desde Guatimapé vuelve a salir hasta Topia. Atacan Topia, conquistan Topia y baja ya hacia la costa de Sinaloa. Y de ahí va a empezar a avanzar hacia el norte hasta llegar a Paquimé, a Chihuahua. O sea, ya la frontera prácticamente con Nuevo México ahora. En una expedición inmensa. Regresa y se va a establecer en Chametla, que eso es muy importante para Durango, porque si bien funda su capital aquí, él se va a vivir a Chametla, ¿no? Chametla es en el sur de Sinaloa, eran unas minas muy ricas, con un clima muy agradable. Como les digo, hay otra vertiente de las expediciones que son las expediciones religiosas. La primera expedición religiosa viene por parte de los misioneros franciscanos que llegan aquí. Fray Juan de Tapia llega antes que Francisco de Ibarra y él ve muchas posibilidades de establecer una misión aquí. Él venía de Caponeta, se regresa a Caponeta, dice que hay esto, es una visita muy breve, congrega a varios indígenas justamente al pie del Cerro de los Remedios, en donde están estos ojos de agua, o eso creemos, ¿no?, cuando menos, y se regresa. Y los franciscanos entonces vienen junto con los españoles avanzando. Entonces hay un español que se llama Pedro de Quiroga, que es temerario, creo yo, de todos los españoles en ese momento, porque él empieza a poner sus ranchos más adelante, más adelante, más adelante, siempre. Entonces pone un rancho en la zona de Puanas, antes de que Francisco de Ibarra venga para acá. Pero él viene por parte de los españoles de San Martín, que los españoles de San Martín respondían a la gente de Guadalajara. O sea, no era la Nueva Vizcaya, era la competencia. Entonces, ellos avanzan y desde ahí salen algunos españoles, hay dos españoles que incluso Francisco de Ibarra menciona que están ahí cuando él llega. Y justamente también llegan los misioneros franciscanos. Fundan la misión de San Francisco del Mal País, que es el nombre real de esa misión, en Nombre de Dios. Y Nombre de Dios era el pueblo de los españoles. Entonces cuando llega Francisco de Ibarra, ya estaban los dos, tanto los religiosos como estos españoles. Obviamente, la riqueza del Valle de Puanas y del Valle de Nombre de Dios es importantísima para la empresa de Francisco de Ibarra. Entonces, Francisco de Ibarra se pelea completamente con las autoridades en Zacatecas y en Guadalajara por que Nombre de Dios sea parte de la Nueva Vizcaya. Cosa que es un problema enorme y que va a quedar en un punto muerto, estancado esto, y de plano van a tener que hacer que Nombre de Dios y su zona dependan directamente de la Nueva España, o sea, de la Ciudad de México, del Virrey, para evitar el problema entre Guadalajara y Durango, vamos a decir, entre la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya. Sí, porque es una zona muy importante de producción agrícola para mantener a las minas. Entender que se van dando todos estos descubrimientos, pero ya viene Ibarra con esta visión empresarial de que hay que hallar minas, pero hay que hallar terrenos fértiles para sembrar. Entonces, esta parte de que nuestro territorio ahorita esté conformado como está, viene desde ahí. Por supuesto, la conformación de nuestro territorio, su historia o su génesis es en esta expedición de 1562 y 63 de Francisco de Ibarra. Es justamente es la génesis. Lo que me interesa resaltar es esta valentía y hasta cierto punto inconsciencia de los españoles de ir con tan pocos elementos a aventarse algo que no conocían. Llegan a un territorio donde están rodeados de indios, donde en cualquier momento los pueden también atacar a ellos y matarlos, y sin embargo se van abriendo camino. Que hicieron barbaridad y media, bueno, pues es innegable, ¿no? Pero tener el valor de que me voy, dejo todo y a fundar un nuevo pueblo. La riqueza, ¿sí? la ambición. Pues. La ambición nos mueve a todos. Sí. Realmente el siglo XVI es un momento único en nuestra historia, en el sentido del choque de estos dos pueblos. Un choque brutal, dos maneras completamente diferentes de pensar, de ver el mundo, de entender sus espacios, en donde se tuvieron que, tanto los unos como los otros, ¿no? O sea, no hay que tomar esta posición ni de que los españoles eran malos, y los indios eran buenos, sino que todos tuvieron que conformar una nueva manera de apropiarse, de relacionarse y de entender su espacio, para poder continuar reproduciéndose socialmente como grupos, tanto los españoles como los indígenas, ¿no? Y de eso también platicaremos en el siguiente programa. Bien, pues ya está usted invitado para el siguiente programa, porque ya le hemos dejado muchas esperanzas en el camino para que esté usted esperando el próximo programa de esta serie, que recuerde que es a la misma hora dentro de 8 días. Muchas gracias, maestro José Luis Punzo Díaz. Muchas gracias, Ixchel, por estar aquí pensando nuestra historia junto con nuestro auditorio. Estuvimos con el tema las primeras exploraciones al Valle del Guadiana. En el siguiente estaremos abarcando la fundación de Durango, así es que no se lo pierda. Gracias Alma Gabriela Mier por la asistencia técnica. Yo soy Patricia Rodríguez y seguimos aquí pensando la historia. Pensar la historia. Programa del Instituto de Investigaciones Históricas. Producción de XEHT, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. Pensar la historia.